otros tiempos. Me incomodaba la contradicción. Buscaba entre las dudas una compensación. Ya ves, eran otros tiempos. Ya no me agarro a la resignación. ¿Quién eres tú para romper mi corazón?